me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Ya estuvimos platicando en la mañana en el noticiero matutino de Radio Chinelo sobre este mes de la diversidad sexual que tendremos aquí en Cuernavaca, organizado por Radio Chinelo y diferentes colectivos y grupos que nos están apoyando y que estamos trabajando en conjunto, como Debe Ser, como Lesbos, está también Dignidades, este grupo de Cuautla que también lleva la agenda de la comunidad LGBTTI. También estamos con el comité organizador de la séptima marcha por la diversidad sexual en Cuernavaca, que bueno, ya hemos estado hablando de esta manifestación que se hará el sábado 27 de agosto a las 4 de la tarde, iniciando en el Calvario, en la iglesia del Calvario, y recorriendo toda la calle de Matamoros, por donde estamos el espacio político M33 y la radio, Radio Chinelo, ahí en Matamoros número 33, y recorreremos todo Matamoros hasta llegar al Zócalo de la ciudad de Cuernavaca para hacer el mitin político, que es el punto cúspide de esta marcha, de esta séptima marcha. Y bueno, después habrá también actividades culturales, artísticas y de entretenimiento en diferentes lugares. Entonces, los invito, las invito a que estén al pendiente de esta agenda que tenemos organizada, que estamos en esa organización para el mes de agosto. Vamos a tener cine debate, vamos a tener conferencias, mesas de discusión sobre los temas principales, como lo es el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que conlleva también la adopción de hijos e hijas por estas parejas del mismo sexo, y bueno, tendremos este tema como punto principal. Agradezco a los compañeros y compañeras de Barecito Café, un bar, un café que está en el centro de la ciudad de Cuernavaca, en Morrow y Comonfort, que bueno, será sede de diversas actividades en este mes de la diversidad sexual, que ya inicia el lunes, y que bueno, tendremos spots, tendremos la agenda completa en la programación de Radio Chinelo. Vamos a iniciar con unos audios. Tenemos contacto o somos parte de esta red de periodistas a nivel nacional que conformamos junto con las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, que nos hacen el favor, el gran favor, de enviarnos por internet, por correo, utilizando estas redes, estos medios de comunicación, y nos mandan el teaser semanal, que es como un fragmento con las noticias más relevantes en los temas referentes a los derechos humanos, a los derechos sexuales y a los derechos constitucionales de las mujeres. Entonces, nos mandaron este teaser, este audio, con las noticias más relevantes de esta semana, y es con lo que vamos a empezar este miércoles 27 de julio, Las Brujas de Venus. Escuchen estas noticias, son bastante interesantes, y recuerden que si quieren conocer más, obtener más información acerca de esta red de periodistas y del trabajo tan noble y solidario que hacen las mujeres de CIMAC, pues se pueden meter a su página de internet www.cimac.org.mx. Y bueno, vamos a empezar este programa de Las Brujas de Venus con los audios de Comunicación e Información para la Mujer AC, y regresamos aquí con mucha más información en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una. Radio CIMAC. En un caso inédito para el Congreso Nayarita, en los comicios del pasado 3 de julio fueron electas 9 legisladoras y 21 legisladores, con lo que llegó a 30% la representación femenina local. Aunque la ley electoral del Estado no establece ningún tipo de cuota de género para candidaturas, este es un gran avance, pero hay que insistir en una reforma que garantice una cuota mínima de participación política femenina, dijo a CIMAC Noticias Lourdes Pacheco Ladrón, catedrática especialista en democracia y género. el Partido de la Revolución Democrática presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que se amplíen las medidas cautelares de protección para la sobreviviente de feminicidio, Gretel R., ante una eventual agresión de su expareja, Germán Alín Ortega Hernández. En el punto de acuerdo se pide la protección a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le solicita la supervisión de las mismas. De igual manera, se pide al Instituto Nacional de las Mujeres que dicte todas las medidas administrativas necesarias y coadyuve con el gobierno de Yucatán para garantizar la seguridad de Gretel y su familia frente al hostigamiento y amenazas de parte de su agresor, quien salió de prisión el pasado 11 de junio. La coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, calificó como irresponsable la afirmación del Procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, acerca de que antes de que concluya la gestión del gobernador Enrique Peña Nieto, quedará resuelto el 85% de los casos de feminicidio en la entidad. Según Castillo Cervantes, en los últimos 6 meses se han esclarecido 200 casos de feminicidio y que en los 2 meses que restan de la presente administración esperan esclarecer entre 60 y 70 asesinatos más. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restringir el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos de civiles es un hecho relevante para los casos que se encuentran en proceso de tribunales militares y para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó el abogado Agustín Martín. Entrevistado vía telefónica a Costa Rica, el abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, aseveró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia reafirma que investigaciones como la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo cometida por soldados en 2002 debe continuar en la jurisdicción civil y no en la militar. Las organizaciones Formación y Capacitación, FOCA, así como Salud Integral para la Mujer, CIPAM, anunciaron la formación de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, frente a la urgencia de incorporar la perspectiva de género en la atención a las mujeres migrantes en México y Centroamérica, integrada por 40 organizaciones civiles de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, la red busca contribuir a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres indígenas, las no indígenas, rurales, urbanas y migrantes. A 5 años de ocurrido, el caso Castaños en Coahuila aún no concluye. Los inculpados y las víctimas esperan el fallo de un juez federal sobre el amparo interpuesto por elementos del ejército condenados por violación tumultuaria contra mujeres. El 11 de julio de 2006, 14 mujeres que trabajaban en el bar El Pérsico, en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, fueron atacadas sexualmente por al menos 20 militares. En México, cada 2 horas muere una mujer por cáncer cervicouterino y cada día aumenta la frecuencia de este mal en mujeres de entre 18 y 22 años de edad, advirtió la doctora Silvia Álvarez del Hospital General Centro Médico La Raza. Al participar en el 4º Congreso Internacional de Avances en Cáncer Ginecológico y Mamario en el Hospital ISSSTE Zaragoza de esta capital, la especialista dijo que no existen datos nacionales y regionales que registren el incremento de cáncer cervicouterino, pero en 2001 este mal se detectaba en mujeres de 50 a 55 años de edad y para 2010 ya afectaba a las mujeres de entre 40 y 44 años. Radio CIMAC. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar este audio que nos mandan las compañeras de CIMAC, Noticias CIMAC. Como ya escucharon, pues están atentas y siempre pendientes de los temas de interés como la seguridad de las mujeres en este contexto violento que se vive en México para las mujeres y para los hombres, para los niños, para los jóvenes, los adultos, sin importar ni edad ni sexo. Pero bueno, en este sentido, las mujeres se toman como un sector de la sociedad vulnerable para ser agredido de diversas maneras. Ya escuchamos el asunto de los militares que siguen siendo juzgados con estos fueros militares y bueno, las condenas por los crímenes que cometen en contra de las mujeres pues son risibles incluso, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho para que se juzguen a los culpables en juicios civiles y no militares. Y bueno, el caso específico de Gretel, esta joven de 26 años que fue víctima de un intento de feminicidio allá en Yucatán, es una joven que ha estado dando entrevistas en los diferentes medios de comunicación sobre su caso y bueno, nos platica cómo fue acuchillada en la yugular, en el estómago y en la cara por su expareja. Al ella decirle que decidía terminar con su relación amorosa, él la agrede en su propia casa y la cuchilla le corta la yugular y bueno, gracias a sus padres que la llevan al hospital a tiempo, puede sobrevivir. Este hombre, el agresor, es aprehendido, pero en lugar de ser juzgado por intento de homicidio, su condena fue por lesiones. Entonces esto obviamente reduce la condena, estuvo en la cárcel poco más de un año 8 meses, y ya está libre. Entonces Gretel ha quedado marcada física y psicológicamente para siempre, tiene una cicatriz pues bastante grande en la cara, otra en el cuello, en el estómago, que pues son las pruebas contundentes de la agresión de la cual fue víctima, y bueno, el agresor ya está libre. Ya está en las calles y no solo eso, sino que Gretel ha denunciado que ha sido víctima ahora de amenazas por parte de este sujeto, que bueno, ya está libre, pero no conforme con eso, la sigue amenazando de muerte. Entonces Gretel está en completa inseguridad y desprotección, y bueno, las autoridades que han sido omisas en ese sentido, como en miles y miles de casos a lo largo y ancho de la República, no solo de mujeres, sino de hombres y de todas las edades, ¿no? Entonces, Gretel estuvo en el encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional, que se llevó a cabo hace un par de semanas, 3 semanas, en la Ciudad de México, en la Villa Olímpica, en donde pues Radio Chinelo estuvo presente transmitiendo algunas partes en vivo y grabando todo el encuentro para retransmitirlo en los diferentes espacios de la radio. Ya Jessica Rivera transmitió algunos audios a la semana siguiente de este encuentro y hoy aquí en Las Brujas de Venus tenemos la primera parte de esos audios, que a mi parecer es la parte más cruda, la parte más dura, más difícil. Cada testimonio que escuchábamos en ese encuentro, en donde nos reunimos más de 900 mujeres de todos los estados de la República y en donde surgió esta organización nacional de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional. Entonces, hoy vamos a tener los primeros audios, varias compañeras, entre ellas la compañera querida por todos y todas las y los chinelos y chinelas, Olga Reyes, que fue quien inauguró este encuentro con su caso emblemático, que si bien no es el único en México, al contrario, es uno de miles, pues es emblemático porque es una mujer que ha perdido a 6 miembros de su familia en esta guerra contra el narcotráfico del presidente espurio Felipe Calderón, que, bueno, implanta esta estrategia de guerra en México y, bueno, ha tenido víctimas de toda la República Mexicana. Entonces los familiares, las mamás, los hijos, los amigos de estas víctimas pues reclaman y exigen justicia y el esclarecimiento de estos crímenes, que si bien algunos vienen por parte de la delincuencia organizada que se conoce a través de los medios oficiales, como los cárteles de la droga, bueno, también viene por parte de la otra delincuencia organizada que está en el Estado, en las altas esferas de este gobierno de ultraderecha, de este gobierno imperialista, capitalista, que bueno, está arrasando con la nación mexicana. Entonces, bueno, tendremos un poquito más adelante estos primeros audios. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a las compañeras de Dedecer, que dicen que están escuchando a las Brujas de Venus desde las instalaciones precisamente de Dedecer, este grupo por los derechos sexuales y reproductivos de aquí de Morelos. Es una red que está en diferentes estados de la República y, bueno, con quien también tenemos contacto, relación y trabajo en conjunto. Entonces, saludo a las Dedeceras de aquí de Morelos. Y saludo también a los compañeros y compañeras de Barecito Café que ahí están conectados. Ojalá que estén escuchando este programa. Entonces vamos con algunos anuncios antes de mandar a los audios. Hay una convocatoria, bueno, ya hemos estado hablando sobre la proximidad del segundo festival Todas las Voces. Quienes nos conocieron el año pasado en septiembre, la última semana de septiembre y el primer fin de semana de octubre, en el primer festival Todas las Voces, cuando todavía no teníamos transmisiones por la radio, pero ya llevábamos un trabajo previo de preparación para este medio de comunicación. Bueno, decidimos hacer este festival Todas las Voces, en donde, bueno, hubo diferentes actividades artísticas, culturales, políticas también, y sobre todo lo más importante fue la participación de diferentes radios, de radios comunitarias, de radios por internet, de radios hermanas de toda la República Mexicana, que tuvimos oportunidad de tener aquí y hacer mesas de debate, mesas de discusión y sobre todo mesas de experiencias en donde cada grupo nos contaba cómo surgió ese medio de comunicación en sus comunidades, en el contexto de cada estado, de cada región. Y bueno, estuvo la Voladora Radio de Amecameca, estuvo Radio Tepoztlán, estuvo la radio de Xosocotla, tuvimos también a Radio Zapote y a compañeros y compañeras de la red de radios del sureste, al compañero Omar Esparza, es viudo de la compañera Beatriz Cariño, que bueno, fue asesinada el pasado 27 de abril de 2010. Y bueno, también tuvimos trabajo ahí político de organización para la exigencia del esclarecimiento de este caso, que tampoco ha dado ningún resultado a nivel de autoridades. Tuvimos a estas compañeras, y este año esperamos contar con la presencia de diferentes colectivos de comunicación, de radio, de revistas y periódicos también alternativos, que bueno, seguimos el mismo rumbo de la comunicación a favor de la gente, del pueblo, y siempre abajo y a la izquierda, como bien decía Beatriz Cariño. Entonces, este festival, el segundo festival Todas las Voces, iniciará el domingo 2 de octubre, esta fecha emblemática que siempre hemos recordado con mucho dolor, pero también con mucha fuerza, cada 2 de octubre con un concierto en donde, bueno, participan varias bandas también solidarias, también hermanas, de música de protesta con diferentes ritmos. Y bueno, eso es lo que tendremos para iniciar este festival. Estamos en la organización, en la planeación de diferentes actividades durante 2 semanas. Entonces, este festival va a ser del 2 de octubre al 15 de octubre. Y pues ya tenemos contacto con varias sedes que también estarán trabajando en conjunto con nosotros para pues que salga lo mejor posible, para convocar a el mayor público posible, no solo a que asista a las actividades, sino que participe activamente en las actividades y en las mesas de discusión y en la construcción diaria de este medio de comunicación que es Radio Chinelo. Entonces, bueno, viene el segundo festival y para comenzar con el trabajo ya de lleno de este festival, estamos convocando a que manden sus diseños de imagen para la campaña de difusión previa a este festival. El festival va a tener una imagen oficial que ya pronto saldrá, pero queremos que la imagen del chinelo, que la figura del chinelo, pues se exprese de diferentes maneras, como ustedes quieran. Entonces estamos invitando a artistas, a diseñadores y a la sociedad en general que quiera participar con algún diseño gráfico virtual con la figura del chinelo, en donde el texto debe ser "Segundo Festival Todas las Voces próximamente". Esto es lo único que debe llevar el cartel, más el nombre, por supuesto, del autor o la autora de la obra. Esta convocatoria la pueden encontrar en la página de www.radiochinelo.mx y también en Facebook como evento, se llama Convocatoria de Imagen, y bueno, tiene ahí el logo de Radio Chinelo. La convocatoria cierra el viernes 12 de agosto, entonces todavía hay tiempo, pero pues también estaría bien que vayan mandando sus diseños para ir organizando lo que viene, ¿no? Las bases de esta convocatoria es que el tema sea el chinelo, este sea el elemento principal. La técnica es libre, la orientación del lienzo también me preguntaban, también es libre, puede ser horizontal o vertical. El formato debe ser en tabloide, en el programa que utilicen de diseño debe ser el lienzo tamaño tabloide con 300 dpi y el número de tintas es libre. Se puede entregar en un CD, en una USB o al correo festival@radiochinelo.org. Para la entrega en físico del disco o de la USB, bueno, pueden venir a las instalaciones del Centro Político Cultural M33 en Matamoros 33, en el centro de Cuernavaca. Y bueno, cualquier duda se puede preguntar acá en el evento de Facebook y en la página de la radio. Los mejores diseños de esta convocatoria serán utilizados para esta precampaña impresa y también como parte de la imagen del segundo festival Todas las Voces. Se van a publicar en las redes sociales todos los diseños recibidos y se va a entregar un reconocimiento por parte de Radio Chinelo para todos los que participen. La convocatoria se cierra el 12 de agosto y bueno, cualquier duda ahí en las redes sociales podemos tener contacto directo. Y bueno, esperamos sus diseños en el correo festival@radiochinelo.org. Eso por una parte. Ahora nos vamos a ir con una entrevista que hace la compañera Xoch Guzmán, que también es parte de Radio Chinelo y también es parte de Ser Morelos, pero además, bueno, hace diferentes actividades. Y nos manda esta entrevista, este audio, con la artista Joana Espinosa, que bueno, yo no tenía el gusto de conocer su trabajo, pero nos mandó su página también para que podamos ver algunas de sus fotografías, de sus pinturas. Hace body painting y bueno, se especifica mucho en el desnudo. Entonces, lo que he visto de su página, de su trabajo, me parece bastante bueno. La pueden encontrar en la página www.averótico.com. www.averótico.com. Entonces, así la pueden encontrar, es Joana Espinosa, y bueno, nos habla de su trabajo en una exposición de body painting a la que asistió la compañera Xoch, y bueno, nos manda este audio que van a escuchar a continuación, y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Reportando para Radio Chinelo, nos encontramos en el Foro Cultural Fridaura, ubicado en la colonia Tacuba, en el Distrito Federal, donde se llevó a cabo la segunda edición de Body Paint y Fotografía. Este evento fue organizado por la artista, fotógrafa y modelo Joana Espinosa. Hola Joana, buenas tardes. Quisiera que me comentaras cómo que fue que surgió la idea de hacer este evento. Esta es la segunda edición. Quizá puedas contarnos un poco sobre el primero, en dónde se realizó. Y pues obviamente me imagino que tuvo mucho éxito y por eso surgió la idea de hacer este segundo. Entonces a ver si nos cuentas un poco más sobre ello. Pues el primero lo hicimos en junio, el 19 de junio, fue el Día del Padre. Y pues estuvo muy padre, la verdad es que era la primera vez que lo hacíamos. Sí requiere mucha organización, pero al final se logró. Hicimos una buena química todos, el ambiente fue lo más chido ese día. Y pero mucha gente se me quedó fuera. Estos eventos los posteamos normalmente en Facebook y se me quedó mucha gente afuera. Yo tenía que cerrar la convocatoria Para poder postear los diseños, así que mucha gente se me quedó afuera y decidimos abrir una nueva fecha. Pero pues, bueno, tú ya lo viste, viene muchísima gente y sí vamos a tener que, yo creo que abrir otra más para septiembre, yo me imagino. Ya para noviembre y diciembre ya no les prometo nada porque ya vienen los fríos y estas chicas pues, se desnudan, ¿no? Y está horrible. Pero yo creo que sí, agosto y septiembre todavía nos aventamos. No, perdón, septiembre y octubre nos aventamos otros dos. Muy bien. Me presentaba como fotógrafa, modelo, pues es lo que sé un poco de ti. ¿No sé, puedas contarnos más a qué otras áreas artísticas abarca tu trabajo? Ay, bueno, soy modelo porque me gusta. Yo empecé en esto siendo modelo, de desnudo, para Ernesto Guzmán, ¿no? Y ya de aquí salieron muchos proyectos juntos, conocimos mucha gente y nos dimos cuenta que había como un hueco, ¿no? Que mucha gente ve esto como negocio. Y nosotros lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Todos tenemos nuestros trabajos, pero hacemos esto por gusto. Entonces, empezamos a juntar gente que quería hacer foto por hacerla, ¿no? No por ganarse dinero. O muchas chicas que no tienen la talla para ser una modelo triple A, que me parece muy estúpido. Como yo. Pero, como yo, o sea, no tengo me faltan como medio metro. Pero muchas chicas querían posar. Y muchas veces se entregan mucho más que una modelo pagada. Entonces, pues juntamos a estas chavas que conocíamos de querer modelar con gente que quería hacer foto. Y antes de los body paints armamos sesiones de foto pin-up con looks vintage de finales de los 40, 50, 60. Y después dijimos, bueno, era body paint para variarle un poco y que no nos hartemos, ¿no? Más bien por nosotros, la verdad es que primero lo armamos de manera egoísta. Pero pues funcionó muy bien y ahorita pues ya se armó más como colectivo. Ya estamos armando proyectos, muchas chavas ya tienen chamba. Les pagan por hacer body paints, todo. Es que bueno, no es para todos, a fin de cuentas. Eso de la chamba salió como de aquí, fue como una oportunidad que a lo mejor las ubicaron. Claro, mucha gente conocieron aquí pintores que ya tienen contratos y ellos las jalaron como modelos, ¿no? Subimos mucho trabajo a muchas páginas de internet y mucha gente las contactó directo, así de, oye, ya vi tus fotos en tal portal, pues vamos a hacer unas fotos y así. Y la verdad es que le está yendo bien a las chavas, eso es lo más importante. A mí me parece muy importante destacar esto que comentas de que no cobran, porque los trabajos, los diseños, bueno, es una pena que no se puedan ver, ¿verdad? Porque estamos haciendo solamente una grabación de audio, pero son diseños de gran calidad. Entonces, me parece muy importante que comentes y que se forme como este colectivo de artistas, de diseñadores, de fotógrafos, de modelos, que no cobran, ¿no? Que efectivamente lo hacen como por puro placer y por puro amor al arte. Sí, por pura diversión. Aquí se ha armado un grupo de gente que se divierte muchísimo. Es cada vez que nos juntamos como fiesta. Y de hecho siempre se arma la fiesta al final, ¿no? Pero lo hacemos primero porque es muy divertido, de verdad, convivir con toda esta gente que piensa, con gente que le gira la piedra, como diría mi marido. Y la verdad es que ya muchos vienen más porque por el relajo de decir, ay, va a ir tal gente y me cae muy bien, y la verdad es que nos divertimos muchísimo y por eso lo hacemos, porque nos gusta el arte y como grupo, como personas, sí nos hemos agarrado mucho afecto entre todos. El evento próximo, o al menos el que yo tengo conocimiento, si no es así me corriges, es uno que está planeado para septiembre, que tiene como tema base el erotismo. Correcto. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Por qué tomar el erotismo? Y nos puedes decir cómo se va a llamar ese evento, qué áreas se va a implicar, también solo body paint y fotografía o algo más. No, de hecho, ya el body paint en sí ya tiene cierto erotismo implícito. Uh-huh. Trabajas con el cuerpo desnudo como lienzo, claro. Entonces ya denota cierto erotismo. Esta exposición realmente nos la ofrecieron Alfredo García y Salvador Cisneros. La exposición se llama Mexicanos al grito de Eros. Va a ser en el Teatro del Pueblo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, sí, es cualquier disciplina que tenga como tema de erotismo: pintura, escultura, foto, body paint. De hecho, el 9 a las 3 de la tarde inauguramos. Inauguramos con body paint. Y el 10, que es sábado, igual de 3 a 9, vamos a hacer una pasarela de lencería. Y ese día va a estar expuesta la obra, ¿no? A ver si tienen chance de ir para allá. Damos una vuelta, ok. Sí. Y no sé si puedas comentarnos algunos lugares, espacios en la red donde la gente pueda ver tu trabajo, conocerte un poco más, o ver el trabajo de otras personas que han trabajado contigo, de tu pareja que también es artista. Sí, muy bien. Tenemos AB Erótico, es www.aberótico.com. Ahí la mayoría ya tenemos páginas porque no nos censuran. Todos tenemos Facebook, porque de hecho así nos conocimos todos. Nos pueden agregar, ahí manejamos todos los eventos. Me buscan como Joana Espinosa. Por ahí imagino que lo van a escribir para que vean cómo es la ortografía de mi nombre. Y ahí nos agregan, ahí están todos los eventos. Y también manejamos el péndulo de la librería, tienen un portal, el péndulo enredado. Y ahí muchos tenemos foto y Flickr, todos tenemos, ¿no? Pero si me agregan a mí, ahí yo tengo todos los portales de todos. O ya los ven como contactos, postean su obra cada rato. Y ya ahí se le dan clic, de la mañana nos agregamos porque nos gusta, ¿no? Entonces, ahí en todos sus portales estamos. Ok, muy bien. Y bueno, ya casi para terminar, hago como una invitación abierta, porque Radio Chinelo va a realizar un festival en el mes de octubre, del 2 al 15 de octubre. Y sería muy interesante contar con su apoyo, ojalá pueda ser, ¿no? Entonces, esto es como para amarrarte, a ver si pueden ir. Y igual, o quizá organizar una sesión de body paint en Cuernavaca, ¿no? Si la banda se anima, contamos con un espacio por allá. Si pueden la chela, la banda se anima. Sí. Sí, ¿no? O sea, cuenta con ello, nada más bien fechas y yo lo organizo con ellos. Y nos lanzamos y nos toca hasta como excursión. Está bien chido. Allá tenemos lugar donde acampar y estar. Pues bueno, muchas gracias, Joana. Gracias primero por... que yo tuve la oportunidad de ser hoy modelo. Y gracias por esta entrevista. Es muy interesante el trabajo que hiciste. Y ya, esperemos tener más contacto con frecuencia. Claro que sí. Y pues hay que difundir y apoyar el arte, banda. Y pues esto es para todos. Ustedes quieren ser parte de esto, ya nada más inscríbanse y con gusto nosotros los recibimos. Aquí ya hay espacio para más banda. Y bueno, cabe señalar que esta grabación es para una radio comunitaria que está en Cuernavaca, pero igual pues estamos súper cerquita, ¿no? Y podemos caerle a cualquier cosa que organices, y pues si nos mandas la información, seguramente yo me estaré dando la vuelta a muchas personas más, entonces esta va a ser una relación larga, seguramente. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y así. Hasta luego. Bye. Radio Chinelo, todas las voces, Xochitl Guzmán. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Bueno, pues ya escuchamos la entrevista con la compañera Xochitl Guzmán, que estuvo con Joana Espinosa, esta artista, fotógrafa, pintora, que trabaja el erotismo, el body painting. Y bueno, como lo dijo Xochitl, ya la amarró, ya la comprometió, pues va a estar entre las actividades de este festival Todas las Voces, y también en el mes de la diversidad sexual aquí en Radio Chinelo en Cuernavaca. Agradecemos mucho la entrevista de Xochitl Guzmán, es una de las corresponsales, de las reporteras de Radio Chinelo, que bueno, siempre está al pendiente de estos temas, de estas actividades, que vale mucho, mucho la pena difundir y promover. Las de DDCER ya nos han traído bastante información, han trabajado en conjunto con Radio Chinelo en esta parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y bueno, nos platicaban de la falta, de la carencia total que hay de los condones femeninos. Ya también hicieron la rueda de prensa de la fiscalización de métodos anticonceptivos, precisamente aquí en Morelos, en diferentes municipios del estado de Morelos, y bueno, pudimos escuchar, está el audio completo en la página de www.radiochinelo.mx, en donde bueno, podemos escuchar la situación pues tan carente, tan indignante que vivimos en cuestión de métodos anticonceptivos, que si bien hay falta muchísimo en la legislación por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para empezar, que se reconozca que nuestro cuerpo es un territorio libre y que tenemos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, y sobre todo que deben haber campañas como esta que promueven las compañeras de DDCER, en donde la sexualidad se lleve a cabo de manera responsable, de manera libre y de manera decidida, ¿no? La sexualidad debe ser una decisión, debe ser una posición que decidamos todos los días, en donde tengamos la libertad de hacer con nuestro cuerpo lo que nos parezca más conveniente, de la manera que nos parezca más conveniente, y bueno, tener esa libertad por constitución y por humanidad. Entonces, bueno, es un poco el trabajo que hacen las compañeras de DDCER. Las invito a que escuchen los audios de esta fiscalización, de los resultados de esta fiscalización de métodos anticonceptivos, Saludo a los compañeros y compañeras del Centro de Medios Libres, que siempre están ahí al pendiente de nuestras transmisiones y además difunden la información que nosotros sacamos, que escribimos, que transmitimos. Entonces, un abrazo solidario. Recuerden que estoy en mi Facebook personal, Estefanía Sánchez, y también estamos revisando las redes sociales de Radio Chinelo, estamos como comunidad, y también el Twitter, que estamos como @radio_chinelo, y por supuesto en el blog de la página www.radiochinelo.mx. Y bueno, ahí esperamos las propuestas que tengan sobre la música, sobre los temas que quieran que tratemos en los diferentes espacios, sobre los invitados e invitadas. Si quieren venir y tomar estos micrófonos, que son de todas y de todos, pues están totalmente invitados, y no solo se puede, sino se agradece esa participación activa en la construcción de este medio de comunicación alternativo. Entonces, como les dije al inicio de este programa, vamos a escuchar esta primera parte del encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional. Fue un encuentro que duró 2 días, sábado y domingo, y 900 mujeres nos reunimos a trabajar sobre los asuntos de urgencia, precisamente de emergencia, ante este contexto de violencia que estamos viviendo, en donde, como ya lo mencioné, las mujeres somos un sector de la sociedad pues bastante vulnerable, ¿no? Y algunas mujeres que participamos en ese encuentro y que participamos en el día a día por la lucha del cumplimiento de nuestros derechos constitucionales, de nuestros derechos humanos, que incluye los sexuales, los reproductivos, pues tenemos diferentes características que nos posicionan en una situación mucho más vulnerable. Se habla del peligro que se vive en México al ser periodista, hombres o mujeres periodistas, en donde, bueno, también se ve crímenes totalmente dirigidos a acallar, a censurar de la manera más violenta, pues toda esta información que intentamos dar, porque es la realidad, ¿no? Entonces, los y las periodistas comprometidos, comprometidas con la verdad y con la sociedad, que estamos totalmente en contra de los medios de comunicación oficiales, que lo único que hacen es poner una venda en los ojos de la sociedad, bueno, estamos en constante peligro, en constante riesgo, con amenazas, con agresiones directas. Y bueno, ha habido compañeros y compañeras, sobre todo de medios comunitarios, como en el caso de Beatriz Cariño y Felicitas y Teresa de la comunidad Triqui, que también podremos escuchar audios al respecto, pues han sido asesinadas por esta censura pues al extremo que se vive como periodista en este país. Entonces, las mujeres que participamos en estos encuentros y en esta lucha, casi siempre tenemos más de una característica de vulnerabilidad que pues nos marca, ¿no? No solo somos mujeres, sino muchas somos periodistas, muchas somos lesbianas, muchas somos jóvenes, ¿no? Y entonces todas estas características se van uniendo para pues mantenernos en constante miedo, en constante riesgo ante pues los abusos de poder por parte de las autoridades, por parte del ejército que sigue en las calles, por parte de la policía federal, estatal, municipal, por parte del crimen organizado. Entonces, bueno, es una situación bastante grave que tenemos que denunciar y que pues no, nos hace incluso tener más fuerza este tipo de encuentros, en donde precisamente eso es lo que sucede: nos encontramos entre iguales y trabajamos no solo por nuestros derechos, no solo por nuestra seguridad, sino por la seguridad y los derechos de todas y todos. Entonces, ese es el trabajo que intentamos hacer. Durante varios programas de Las Brujas de Venus estaremos transmitiendo estos audios. Tenemos varias horas grabadas de este encuentro. Y bueno, el día de hoy toca a la primera parte, es la inauguración por parte de Olga Reyes Salazar.

no es un gobierno que sirva las necesidades para elementales como el derecho a la vida. Sabemos que en el país se siguen violando los derechos humanos que llevan en su cuenta ya más de 50.000 muertos y 10.000 desaparecidos y una cantidad de niños huérfanos. Por eso las mujeres hoy nos damos cita para hacer un cambio, porque si bien quien ha reclamado por justicia para sus hijos, hijas, sus esposos y familias ha sido la mujer, como en el caso de la guardería ABC, los jóvenes de Villas de Salvarcar y en caso de los feminicidios y de muchísimos asesinatos que está habiendo en nuestro país. Las mujeres ahora que nos unimos aquí y que estamos aquí por luchando por un país mejor, tenemos que seguir uniéndonos. No puede pasar todo esto que nos están haciendo, tanto feminicidio, tanto abuso en contra de nuestras familias. Esto es mucho. Y no nada más a ellos los están matando a balazos, nos están matando de hambre, nos están matando a mí, que soy víctima, que día tras día tengo que estar viviendo con este dolor de haber perdido a 6 de mi familia. Por eso hay que seguir. Esto no puede parar en una reunión y vernos y conocernos. Tenemos que seguir en la lucha. Las invito a todas ustedes que sigamos adelante. Gracias. Siendo las 12 del día de ahora, 16, inauguro formalmente este encuentro de mujeres de izquierda entre emergencia nacional. Bienvenidas todas. Ni una muerta más, ni una muerta más, ni una muerta más. No estás sola, no estás sola, no estás sola. Gracias, compañeras. ¡Viva, se las llevaron! ¡Viva, las queremos! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Bueno, ya regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Le mando un saludo muy grande a Débora, que estuvo allá con nosotras en este encuentro de mujeres tomando fotos y que muy pronto tendremos esas fotos en las redes y en una página sobre este encuentro, y bueno, estaremos publicándolas para que todas y todos ustedes que nos escuchan pues puedan ver también, digamos, esta parte del audio es muy importante, pero también se puede dar un panorama mucho más claro si mezclamos la parte visual. Entonces, bueno, con algunas fotos y con los audios pues tendremos un enfoque mucho más claro para ofrecerlos a todos ustedes. Entonces, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, aquí en Las Brujas de Venus, estaremos transmitiendo esta primera mesa de testimonios, en donde, por ejemplo, está una reportera que estuvo en la caravana a San Juan Copala el día precisamente que asesinaron de manera brutal a la compañera Beatriz Cariño Trujillo y a Giri Yacola en esta caravana el del pasado abril de 2010. Bueno, fueron asesinados, y esta reportera de la revista Contralínea, esta periodista, pues platica cómo vivió en carne propia este atentado en la comunidad del municipio autónomo de San Juan Copala, allá en Oaxaca, que es una región que sigue tomada por los paramilitares, y la comunidad, los hombres, las mujeres, los niños y las niñas están desalojados y siguen teniendo un plantón permanente en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, porque no pueden regresar a sus tierras, porque no pueden regresar a sus casas, a sus escuelas, a su trabajo, porque grupos paramilitares tienen tomado este municipio autónomo de San Juan Copala. Es una situación que sigue todos los días, que no se nos olvida y que no dejamos de exigir justicia para los muertos, las muertas, pero también para los vivos y vivas que quedan aún y en pie de lucha. Entonces, es, por ejemplo, uno de los testimonios que podremos escuchar el próximo miércoles. Y bueno, por hoy hemos terminado Las Brujas de Venus. Son las 6 de la tarde con 9 minutos, y pues agradecemos a todas, a todos los que estuvieron ahí conectados en las redes sociales, en la página de www.radiochinelo.mx. Y bueno, sigamos construyendo este medio de comunicación alternativo entre todas y todos. Recuerden que es un trabajo colectivo, un trabajo comunitario que necesita pues la lucha, la fuerza, el trabajo, la mente y las manos de muchos y muchas. Entonces los seguimos invitando, las seguimos invitando a que participen activamente en Radio Chinelo. Ya nos escribió Débora y dice que muy pronto llegarán las fotos, así que bueno, ya se comprometió. Y ya la estoy comprometiendo en los micrófonos de Radio Chinelo, en los micrófonos de las Brujas de Venus, a que mande muy pronto estas fotos para tener lo visual y lo auditivo del encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional. Saludo a los compañeros de Centro de Medios Libres, a quien está en Barecito Café. Hoy es noche de salsa en Barecito Café, hoy es miércoles de salsa, a partir, me parece que de las 8 de la noche. Entonces, bueno, quien quiera ir a bailar salsa a Barecito Café, pues están cordialmente invitados e invitadas. Está en esta esquina que conforman las calles de Morrow y de Comonfort, en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Saludo también a Marlene Roldán, que bueno, se conectó bastante tarde, siempre está ahí al pendiente de las Brujas de Venus, pero hoy le falló. Pero bueno, ya está conectada, esperamos que nos escuche el próximo miércoles. Saludo también a Soch Guzmán, muchas gracias por la entrevista con Joana Espinosa. Y bueno, también ya estamos en contacto precisamente con Joana Espinosa, así que pues pronto la tendremos acá en Cuernavaca para exponer su gran trabajo, que pues en lo personal me gustó bastante y seguramente a mucha gente también. Entonces bueno, ahí aquí la tendremos en el mes de la diversidad sexual, que será todo agosto, y en el festival Todas las Voces, que inicia el 2 de octubre. Como ven, tenemos una agenda bastante apretada, por lo cual necesitamos la ayuda, el apoyo, la solidaridad de muchos y de muchas, así que quien nos esté escuchando y quieran sumarse también, aunque tengan poco tiempo, aunque no sepan mucho de comunicación, de la radio, de los medios de comunicación y de las redes sociales y de esta gran red que es el internet, bueno, pueden apoyar de distintas maneras. Está la convocatoria abierta para la imagen de la campaña previa de difusión del segundo festival Todas las Voces, y también está la organización precisamente de este segundo festival, que inicia el 2 de octubre pero que requiere un trabajo previo, y también para las actividades de agosto, como el mes de la diversidad sexual aquí en Radio Chinelo. Entonces bueno, los invitamos, las invitamos a que sean parte de la organización. Yo me despido, esto fue Las Brujas de Venus, este miércoles 27 de julio, son las 6:13, le mando un abrazo a Mareli, que va a ser su cumpleaños el próximo viernes, y bueno, los esperamos a quien guste ir a bailar salsa en Barecito Café, pues ahí estaremos. Un saludo también a las compañeras de CIMAC, y bueno, esperamos sus propuestas, sus sugerencias, alguna duda, alguna crítica, por supuesto, es bien recibida y se tomará muy en cuenta. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, aquí en Las Brujas de Venus. Muchas gracias. Agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más seca de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel. Antes de irnos, los vamos a dejar con esta canción que descubrí hoy, de Nelly Furtado, Julieta Venegas y La Mala Rodríguez. O sea, este trío maravilloso que hace esta canción, y bueno, ojalá que la disfruten. Son tres mujeres hermosas, talentosas, y bueno, aquí la podrán escuchar en la programación de Radio Chinelo. Las dejo con esta canción. Me lleva a su casa, me vuelve maceta de una